Bienvenidos una semana más al podcast del pantano. Y no, no porque lo vaya a subir esto el próximo lunes vamos a tener ningún tipo de regularidad. Eso de sacar dos podcasts en dos semanas distintas no va a ser un hábito. La regularidad no es lo nuestro. Exacto. Tenemos que tomar Activia o Olbran y esas cosas. Que no nos pagan. Da igual. Nosotros adelantamos y si nos escuchan, vale. Pues nos llevamos el patrocinio. Yo con Micralax estoy tranquila. Por supuesto. Se me adelanta. Iba a hacer el anuncio de lo del extensor de penes, pero no tiene nada que ver. No, la batamanta. La batamanta. Abra cada batamanta, bate guarra. Yo no sé otras, pero a mí me gustan grandes. Ahora voy lo que se dice bien equipado. Esos son los buenos anuncios. Sigue estando mejor atado que el de... ¿Compramos tu coche o algo de eso, era? Sí, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Qué hacéis? Compramos tu coche. Señalando si no la pone Vitroclen, no es Vitroclen. Cache, siempre se lo ocurra más. A ver, ni presentamos ya ni nada, ya nos metemos ahí al embrollo. Yo soy Dan, ahora mismo no está mi copresentadora, se da a pescar al lago. Tenemos a Anónima 1. ¡Yay, hola! Y Anónima 2.0. Se me acaba de caer una palomita. ¡De la ilusión! A ver, está ahí. Fallo de directos. Bueno, de directo entre comillas. Luego eso se puede eliminar, esas cosas, poner pitidos, censura... no hay correos, obviamente, porque nadie nos quiere. Ni audio correos, por supuesto. Sí, te graban un mensajito en MP3 o en OGG o en el formato que les dé la gana, te lo envían y tú lo pones. Un vociferador de toda la vida. Dios mío. Maldita friki. Y orgulloso. ¿Y de qué vamos a hablar en este podcast? De leyes absurdas. Principalmente sí, no. De Estados Unidos. Porque no me ha dado tiempo a apuntarme de otros países. Y porque Estados Unidos es el macho. Son las más divertidas. Eso lo sabemos todos. ¿Y por qué estado de los 50 vamos a empezar? Son 50 o 51. Puerto Rico no cuenta. En realidad, el Distrito de Columbia no cuenta tampoco. No. Es que Puerto Rico cuenta como un estado, pero es diferente. No recuerdo el nombre que tiene, pero cuenta. ¿Protectorado? No te pases. De protectorado poco. ¡Colonia! Y perfume. A ver, chocadas aparte. Vamos a empezar por Alabama, que aquí la gente lo odia por alguna razón. Su hijo, Alabama. No le gusta la canción. Sí, va a ser lo que prácticamente venga la gente de primeras. Bueno, empezamos con una de las leyes. La lucha libre con osos está prohibida. Una persona comete la ofensa de explotación ilegal de osos, parece que es explotación legal, debe ser los circos, si él o ella realiza conscientemente cualquiera de las siguientes. Promueve, se involucra o está empleada en un combate de lucha libre con un oso. Recibe dinero por la admisión de otra persona a una ubicación mantenida para lucha libre con osos. Vende, compra, posee o entrena un oso para la lucha libre con osos. Para propósitos de explotación, somete a un oso a alteraciones quirúrgicas de cualquier tipo, incluyendo, pero no limitadas a quitarle las uñas, quitarle dientes y cortar tendones. ¿Y ponerle armas, no? Una cosa. No, generalmente tiene que ser al revés. Joder, no pondría armas. ¿Puedo entrenar a mi oso para hacer cualquier cosa que no sea luchar? Sí. Según la ley específica, mientras no lo entrenes sin más para un combate de lucha libre, puedes hacer con el oso, bueno, prácticamente lo que te dé la gana. Es Alabama. Eso sí que es literal, en todos los sentidos. Sí. No sabía que había osos en Alabama, porque está ya abajo del todo. Creo que hay osos en todos Estados Unidos. Sí. En Nueva York, pues sí, posiblemente en Nueva York también. En Maine serán osos extraterrestres o algo de eso. También en Alabama, los matrimonios incestuosos son legales. ¡Es Alabama! Es que eso ni es noticia. How you... Así que ya sabéis, si os queréis tirar a vuestra hermana, hermano, y os queréis casar con él, os podéis ir a la mamá, que es completamente legal. O al primo, no pasa nada. ¿También al primo Cletus? Claro, porque como la mamá está en el sur, están viviendo en trailers, ¿no? Probado científicamente. Y tienen consanguinidad súper cercana con el resto de la gente, aunque viva en la ciudad de... a 50 kilómetros. Ya. Más. Es ilegal impersonar a una persona del clérigo. Quien sea que estando en un lugar público fraudulentamente pretenda por vestimenta o acciones ser un ministro de cualquier religión, monja, sacerdote, rabino u otro miembro del clergo, es culpable de un delito menor y, tras la condena, deberá ser castigado con una multa que no exceda los $500 o confinamiento en la cárcel del condado por no más de un año, o por ambas multas y encarcelamiento. Pues si quieres la diversión te lleva las dos. Un puto añito a la cárcel y 500... Me encanta que te haga distinguir entre monjas, sacerdotes y rabinos. Es que para algunos lo que es el clero solo es el cristiano o católico. O los judíos. Sí. Entonces creo que puedes... ¿Cómo era el de los musulmanes? ¿Al-Akbar? ¡Ala! ¡Madre de Dios! Creo que entraría dentro de sacerdote, me parece. Dios mío. Anónima 1 no lo representa. Anónima 2 tampoco. 2.0. 2.0. 2.0. ¿Que te quitas caché? De verdad, qué vergüenza. Es ilegal mutilar... ¿Qué? ¿What? Sí, por favor. Calla, no. Es ilegal mutilarse uno mismo o lesionarse uno mismo para escapar de sus obligaciones. Esta es de... Creo que da 1940. Con lo cual más o menos se sabe de dónde viene. Uh-huh. Lo de escaparte de no... De que no te reclutar... De no autorreclutarte para el ejército. Mutilarse uno mismo para escapar de sus obligaciones u obtener limosna. Cada persona que con el objetivo de evitar el cumplimiento del deber legal existente o anticipado se inflija a sí misma una lesión con la cual se incapacite y toda persona que se lesiona a sí misma con la intención de infligirse tal lesión que proporcione la simpatía o para obtener limosna o algún tipo de caridad será culpable de un delito. Yo también estaba puesto porque en Europa del Este, por los años 20 creo que era, había una organización que se encargaba de mutilar a niños para que consiguieran limosna, ¿no? Juzgarlos fue la cosa más difícil del mundo, porque había que demostrar que se había hecho todo para eso. Y había unos cuantos niños mutilados en orfanatos. Menudo culebrón. Ni te imaginas. Una para serie. Rusa. Coño, ¿los rusos también pueden hacer series de televisión? Pocos he visto yo. De hecho, la última han hecho una versión nueva del puente, de Bron, y es Estonia y Rusia. Mejor Rusia y Ucrania. Muy mazo. Sería la bomba. Y debes de tener un limpiaparabrisas en tu coche. Ah, bueno, mira qué bien. ¿Pero qué coche viene sin limpiaparabrisas? Se puede romper o algo. A ver, el de mi madre hasta estuvo un tiempo sin el de atrás, porque se lo robaron. No lo he puesto, pero especifica que era la luna delantera del coche. Mira, tomar esa libra. Se ha librado. No va a ir a la cárcel. Por eso de no vivir en Estados Unidos. ¿A dónde? ¿A qué maravilloso estado saltamos ahora? Kansas. Kansas. Que no alcanzó. Cada kilo. Que no la otra, que ya sabemos que si dices su nombre mal. Pero no nos adelantemos, voy por la G, seguimos bajando. Debería de haber hecho un índice para que no pasaran estas cosas. Ay, no puedes disparar a conejos desde una lancha motora. Bien, me alegro. Que aún así yo creo que tendría mérito, ¿eh? Sí. Porque conejo no suele ser una cosa grande. ¿Que yo debería darte un premio? A ver, ¿qué vas a decir? Nada, que siendo cansa, si no puedas matar a un animal, es curioso. Tutunts. Kansas no cuenta en el sur de Estados Unidos, creo, ¿eh? Está un poquito más para arriba. Oklahoma, Kansas, sí, no, creo que no. ¿De dónde da Dorothy? Kansas. Pues ya está. A su casa. ¿Puede matar a su cola? Los viandantes que crucen las autovías de noche deberán de llevar las luces traseras. ¿Los? Sí, los viandantes, sí. ¿Qué? Espera. Los viandantes, sí. O sea, los que peatones, andan. Los peatones. Llámalos como te dan. Sí. Los que andan. Sí. Coges dos faros, un poco de pegamento, plas, en los glúteos y listo. ¿Pero qué te crees, Nicki Minaj? O sea, no puedes. ¿Sabes qué pasa? ¿El culo de Nicki Minaj brilla en la oscuridad o qué? Oye, pues yo creo que podría si quieres, ¿sabes? Es con todo lo que tiene de llevar ahí dentro. ¿O Kim Kardashian? Ya, bueno, sí. Es que ahí te puedes poner un buen par de luces. Un par de luces. Un estadio entero. Pero lo pregunto, ¿importará el color o lo que sea? ¿Tienen que ser intermitentes o no? ¿Tienes que llevar intermitentes? ¿Te imaginas? Claro, por supuesto, si llevas luces, llevas. ¿Qué vas? Te pones una luz naranja y te vas poniendo y quitando la mano para que parezca que parpadea, ¿no? Claro. ¡Qué horror! Luces traseras, pero se me olvidó mirar eso, si era con intermitentes o no. Luces traseras. No puedes capturar peces con las manos desnudas. Shanna no estaría bien allí. Y Gollum tampoco. ¡Qué putada! Mi brigada. Un momento, ¿pueden detener a un oso por hacer eso? Hombre, creo que las leyes se suelen aplicar a las personas, no a los osos. ¿Quién sabe? Yo pensé que los osos podían pelear. Y mira tú, perdón, nada más no se puede. Hombre, pelear puede pelear, supongo que siempre que no sea en la lucha libre con otra persona. ¿Quién sabe? Creo que entre ellos pueden pegarse. ¿Qué? Están pegándose dos osos por una hembra en mitad del bosque y de repente te aparece la policía y los arresta. No podéis hacer esto. Los esposan y se los llevan a la cárcel. Bonitas esposas. Y el oso. Va a aprender a tocar la armónica al oso en la cárcel. Las reglas de caza del Estado prohíben el uso de mulas para cazar patos. Me pregunto, ¿montado sobre la mula, le tiras la mula al pato? ¿La usas como cebo? No, ¿como cebo? Vale que son violentos los patos, pero no tanto. Yo creo que... Como animal de ataque, de caza. Yo creo que se refiere a que a lo mejor una mula puede buscar un pato solo por el olfato. Que a lo mejor la mula... Creo que acabas antes adiestrando un perro. Pero las mulas... Las mulas... Que no son un burro. Se mete una coza al pato y lo mata. uso de mulas para cazar patos. Es que no lo entiendo. Pero sí, ¿cómo? Es que tiene que ser montar en la mula, o sea, para cazar un pato. No puede... Nadie hace eso. Ah, me imagino a paso. A paso de mula, que es lento. Con el rifle. Acercándote al estanque esperando que haya patos. Que no te vean. Cierto, porque si no, a la puta cárcel. Te mandan con el oso. Y... este es bestial. Si dos trenes se cruzan en la misma vía, ninguno de ellos podrá proceder hasta que el otro haya pasado. No son personas. Ahora mismo había una especie de reinicio en los cerebros. Y vamos a ver, ¿qué tiene que ver que no sean personas los trenes para que no se puedan aplicar leyes? Porque los que lo van conduciendo los trenes son personas. Sí, sí, sí. Si trenes son... Son una cosa, ¿vale? Por mucho que lo conozca una persona. Pero la cuestión es que... ¿Son dos trenes en la misma vía, no? Se supone, sí. ¿Qué hacen? ¿Ponerse de pie y apartarse? Porque eso no funciona así. ¿No voy a hablar de la gente que se queda atrapada porque se cruzan dos trenes en la misma vía? Hay esqueletos y cosas de esas. Atrapados para siempre. Vía fantasma. Es una eternidad. Hagamos cálculos matemáticos. ¿Y si fueras con la mula encima de un vagón del tren, seguiría siendo ilegal matar al pato? Lo que sería ilegal sería ir con la mula encima del... ¿La lancha motora? De la lancha motora. Con la que no puedes cazar conejos. Encima del tren y al disparar, sin querer, a un pato, en realidad matas un conejo. ¿Pero seguiría siendo ilegal? Hombre, pues ahí haces una mezcla... ¿Esto cómo funciona? No, pues técnicamente está... Porque técnicamente... No, hagamos técnicamente cálculo. Lo que estaría subido la lanza motora es la mula, no tú. Tú estás subido encima de la mula, con lo cual matar al conejo no tiene ningún tipo de acción ilegal. Hagamos cálculos. Vagón de tren en el cual hay una lancha motora, en la cual hay una mula, sobre la cual hay una persona con una escopeta que dispara a un pato y en lugar de darle al pato, le da un conejo. ¿Eso qué pasa? No lo sé. Estados Unidos se acumula todo. Con lo cual vas a acabar yéndote a la cárcel junto con el oso, que intentaba hacer lucha libre cadena con perpetua. Oso con una hembra. Cadena perpetua. Berman walking. Pero, entonces, volviendo a la mula... No puedes cruzar una autovía de noche a no ser que lleves luces traseras, como viandante. Pero si vas encima de la mula, ¿quién tiene que llevar las luces? Las luces a la mula. ¿Y dónde pones las luces a la mula? Ah, no. Pero es que no se van a ver. Joder, la... No, a ver. Que le haces el rabo hace las intermitentes. Le haces un coache a la mula para que se vean los intermitentes. No busques coache, por favor. Uno ya está curado de espanto. Bueno, ya se acabaron los cálculos matemáticos, ya vamos a pasar al siguiente estado, ¿no? Sí, ya nos podemos quitar los. Vamos a ir al estado, posiblemente el estado con el mayor número de letras repetidas, Mississippi. Un Mississippi. Si alguien es el padre de dos hijos ilegítimos, esa persona irá a la cárcel durante al menos un mes. ¿Y si tienes cuatro? Está jodido. La gracia está en ten solo uno y no pasa nada. ¿Pero eres la madre? ¿Ilegítimos con la misma o con otra? Querida, si tuviera... Vamos a ser ilegítimos con... Con otra persona. ¿Cómo? No especificaba si tienen que ser dos hijos y elegir. Sí, Mar ha vuelto de pescar, está allá al fondo, espanzurra. Estás casada con tu mujer A. Entonces sí. Tienes un hijo ilegítimo con mujer B y un hijo ilegítimo con mujer C. Sí. ¿Irías igualmente a la cárcel? Hombre, técnicamente uno y uno son dos, o sea que. En realidad uno más uno son siete, pero. Ya, pero como aquí sabemos matemáticas, en vez de salir de una serie cutre de televisión de Gangrena 3, pues. Ahora me dirán que era de Telainco. Creo que era Telainco. ¿Ves? Creo que sí. Bueno, mierda una, mierda dos, mierda cuadrado. What the fuck? Da igual, sigue siendo una mierda. Este es muy gracioso. Nadie podrá sobornar a ningún atleta para mañana un juego, partido, torneo, etc. Perdón. Técnicamente es ilegal. Técnicamente. Hombre, eso ya de por sí es una ley. Me parece que Mississippi no lo era. Estoy viendo la siguiente ley y... Es ilegal enseñarle a otras personas qué es la poligamia. Qué disgusto. Y si te lo preguntan, está jodido. Un momento, si tu hijo te pregunta, mamá, ¿qué es la poligamia? Que. Hijo, búscalo en Wikipedia. Me imagino. Vas caminando por la calle y te pones. Oye, disculpe, ¿podría usted decirme qué es la poligamia? Usted es en policía de paisano, quiere pillarme. Me quiere llevar a la cárcel. No, es más retorcido. Hay que enseñar, no explicar. Me enseñan a explicar, viene a ser prácticamente lo mismo. Ya. No saquemos punta. Estamos hablando de Estados Unidos. Por mi caso. Vente para acá, que te voy a enseñar lo que es la poligamia. Te voy a enseñar lo que es la poligamia. Tú me traes a tu mujer, la juntamos con la mía y tú te quedas solito. Esto es la poligamia. Bueno, eso sería bigamia. Poligamia es cuatro más. ¿Hay trigamia? Es la primera noticia. Claro, esto es como los óxidos. Eso es como los óxidos, ¿no? Pentagamia, hexagamia, heptagamia. Dodecagamia, eso sí que molaría. Wow. Eso es una orgía. ¿O no? Esta no es graciosa, es lógica. Un hombre no podrá seducir a una mujer mintiendo y afirmando que se casará con ella. Si cualquier persona quisiera obtener conocimiento carnal de cualquier mujer o chica mayor de 18 años por virtud de simular o pretender matrimonio o cualquier promesa falsa o simulada de la promesa del matrimonio, deberá, una vez condenada, ser encarcelada en la penitenciaría por un tiempo no superior a 5 años. Pero el testimonio de la mujer seducida únicamente no debería de ser suficiente para garantizar una acusación. Increíble. O sea, que la mujer te diga, me ha estado intentando seducir por pretender un matrimonio, no valdría. Tiene que haber alguien más que lo diga. O tiene que haber pruebas de que lo ha hecho. ¿Cómo lo grabas cada vez que vais a hablar con un hombre? Sí, hay muchas locas ya que lo hacen. O sea que... Sería lo correcto. Piénsalo. ¿Lo correcto? Una persona podrá ser multada con hasta $100 por usar lenguaje profano en lugares públicos. Maldita sea. Si cualquier persona usara blasfemias o maldiciones, o usara lenguaje vulgar e indecente, o estuviera borracha en cualquier lugar público, en la presencia de dos o más personas, deberá, tras ser condenada, ser multada con una cantidad no superior a $100 o ser encarcelada por no más de 30 días o ambas. O sea, no puedes estar borracho e insultar a alguien. No, estamos separados. O sea, no puedes ni estar borracho ni puedes estar soltando blasfemias. Pero es que a lo mejor se anulan. Ah, sí, contrarrestan. Claro, si estás borracho y estás poniendo verde a todo el puto mundo, pues claro, no, es como, no está, pobrecito, está borracho, no pasa nada lo que diga. Está borracho. Vale. Pero si estás borracho y hay otra persona, no pasa nada. No pasa nada, es en la presencia de dos o más personas. Así que es tan sencillo como, me voy a emborrachar, salid todo menos tú, ya está. Y a la misma, a la par, si estás soltando blasfemia una tras otra y solo hay una persona más, pues tampoco pasa nada. Pues ya está. O sea, joder, oye, pues ya está. Pero si estás borracho y estás viendo doble, ¿contaría como dos personas? No. No, porque eso es un estado alterado. De conciencia. ¿Y si tienes un amigo imaginario? Tampoco. Eso es esquizofrenia. Pero en un lugar público. O sea, que si estás... posiblemente estuvieras en un local que hayas pagado con tus amigos, sería un lugar privado entonces. Sí. Con lo cual, puedes estar delante de 800.000 personas... pedo como una cuba y soltando mierda por la boca como si no hubiera un mañana y no te pueden decir nada. Correcto. Mira, Trump. Creo que esa entrevista y demás cuesta como bastante como público, ¿eh? Pagado. ¿Cuál es el siguiente estado que odiáis? ¿A dónde salta? Hemos hecho Mississippi, Alabama y Kansas. Quedan 43 estados más, porque Puerto Rico no cuenta. Ohio. Ohio. ¿Qué haces? Glee. Ha hecho mucho daño. Ohio. Es ilegal que vivan más de 5 mujeres en la misma casa. Oh, Dios mío. ¿Por qué? Hombre, supongo que por ser aquello de... puede contar como prostíbulo. Casa de putas, casa de mala nota. ¿Familia? Llámalo. Si son madre, hija, abuela. Menudo prostíbulo, entonces. No, es un negocio de familia. Generacional. A ver, un momento. ¿Las hermandades están cerradas entonces en las universidades? Ahora me dirás que no hay en la universidad, ¿vale? No. Se van turnando. Una. Van entrando al 5 en 5. 4 duermen de día y 4 duermen de noche. Se van turnando para ir entrando y saliendo. ¡Ay, señor! Es ilegal maltratar cosas de gran importancia. Ninguna persona sin el privilegio para hacerlo manchará, dañará, ensuciará o maltratará físicamente a propósito cualquiera de las siguientes: la bandera de los Estados Unidos o de este estado, Ohio. Cualquier monumento público, un marcador histórico conmemorativo o cualquier estructura, trabajo en la tierra indio, cementerio, cosa o lugar de gran interés histórico o arqueológico. Pero si eso ya lo han dicho ellos. Un lugar de adoración, su mobiliario o artefactos religiosos o textos sagrados dentro del lugar de adoración. Una obra de arte o pieza de museo. Bueno, eso es relativo. Porque cada obra de arte también que es para quemarla. Cualquier otro objeto de reverencia o devoción sagrada. A ver, lo de la bandera está ya de por sí en la Constitución. Ahí ya tiene el pase. ¿Pero qué? Es que es... persona sin el privilegio para hacerlo. ¿Quién tiene el privilegio? A menos sea lo mismo que pides permiso como por una manifestación. Que vamos a ir a quemar banderas o vamos a tirar abajo X monumento. Se pierde de bandera la mierda igualmente, pero... Pides un permiso X367, luego te tienen que dar otro permiso JH26... Y luego te das cuenta que te faltaba el apéndice B. Exacto. Y estás jodido. Que no está ya en vigencia. No puede haber arrestos civiles los domingos o el 4 de julio. ¡Ay, qué bonito! ¡Hostia! Ninguna persona podrá ser arrestada durante una sesión del Senado o Casa de los Representantes dentro de la sala donde la sesión tenga lugar, o en cualquier tribunal de justicia durante la sesión de tal tribunal, o el domingo o el cuarto día de julio. ¡Joder! No se me ocurre ningún delito civil ahora mismo. Wow. Hombre, ¿puedes matar a alguien dentro de la...? No, eso es penal. Iba a decir sesión del Senado, pero claro, durante la sesión del Senado no pueden arrestar a nadie, pero en el momento que se acabe la sesión, a la puta cárcel. Sin importar dónde estés. Pues aquello que pone. No podrás ser arrestado durante una sesión del Senado o casa del representante dentro de la sala donde la sesión tenga lugar. Pero sola, o sea, cualquier otra persona que no esté dentro de esa sala, sí puede ser detenido el domingo. A no ser que sea domingo o 4 de julio. ¿Por qué se va a reunir el 4 de julio? Pero si es fiesta nacional. Podría pasar. Maito Yankee. Es ilegal cazar las ballenas el domingo. ¡Es Ohio! No tiene costa. Sí, Ohio está en los grandes lagos. Pero vamos, básicamente es de las leyes absurdas. Así que ya sabemos que, aunque no haya ballenas en Ohio, no puedes cazarlas los domingos y punto. Entonces, el lunes a sábado puedes hacer los sagas de los cojones cazando ballenas. No, cazar ballenas a secas. No lo que se haga de los cojones. Pero cazar ballenas creo que ya es ilegal. Porque te recuerdo que no puedes maltratar monumentos ni cosas de esas. Ah, la ballena es un monumento. A la bahía de Cádiz. Un momento, si la ballena llegara a ser... ¿Qué? A la bahía de Cádiz. A la bahía de Cádiz. ¿Qué quieres, petrificar la ballena? Petríficos totalus. Ahora ya está, la otra. Vociferador, petríficos totalus... Sigo diciendo que esto es Ohio. Es ilegal emborrachar a un pez. Claro, vaya, hombre. Ya no podemos meter al pez en vodka. Ya estábamos. Bueno, menos mal que no estamos en Ohio, porque de vez en cuando yo creo que alguien suelta trago de alcohol en el lago. Mientras el pez no se emborrache... Ah, bueno, o sea, solo hay que calcular cuál es el punto en el que el pez se emborracha. Claro. Ya está. Perfecto. Es que no especificaba la cantidad con el sangre. Pero si es ilegal, ¿cómo vas a comprobarla? O sea, es un problema. No sé, pues sacar el pez y hacer que sople en el... Sople por aquí. ¿Cómo? Sople por aquí. Joder, solo por aquí. Ah, dale lo malo. El manual de conducción de Ohio establece que debes de tocar el claxon cuando adelantes a otro coche. Madre de Dios, sería horrible ir en una autopista. Eso no ha sonado acá. Eso ha sonado a gato a que le han pisado el rabo. Eso es lo que pasa cuando no tocas el claxon, no se dan cuenta. Imagínate si tienes la cucaracha en el claxon. La cucaracha. Pero no paré de sonar entonces. Se queda pillado. Como que tenía muchos mensajes al móvil. Y no puede sonar el tono entero. Es mejor. La cucaracha, la cucaracha. O la bamba. Para bailar la bamba. Lo más adecuado sería poner el grito de la Macarena. ¡Ay! Todo el rato y ya está. Es América, siempre pueden. Luego posiblemente te arreste la policía por... Altercado público. O esas cosas. Altercado público. ¿Te imaginas que 5, 6 mujeres en una casa tuvieran un pez y decidieran emborracharlo? Sería horrible. Uf. Eso sí que sería un burdel. Pero entonces, ¿por qué las llevas a la cárcel? De hecho, es ilegal que llevan 5 mujeres a la misma casa. ¿Irían todas a la cárcel? ¿Iría a la cárcel propietario y propietaria? ¿Quién iría a la cárcel? ¿O directamente las desahucian? Pero piénsalo. Si van a la cárcel las 5 mujeres a la vez... Pero la cárcel lo cuenta como casa. ¡Pero ahí están viviendo! Tendría que hacer casitas pequeñas en la cárcel. Prohibido más de cuatro personas, solo hay 4 literas. Pero si hay 4 y media, ¿qué pasa? ¿Y si de repente entra una guarda de seguridad? ¿Explotas a la puta calle? Esto es muy confuso. ¿Cuál es el siguiente estado al que nos vamos? Arkansas. Si no se acosa, arresten por pronunciarlo mal, ¿verdad? Pues a la parrilla. This is Kansas, why is this not Arkansas? Maldito Vine. Arkansas. Está completamente prohibido pronunciar Arkansas incorrectamente. Nosotros lo íbamos, podemos decir Arkansas, que hablamos en español. Arkansas, para todos. Arkansas. Pues eso. Ha surgido la práctica de confundir la pronunciación del nombre de nuestro estado y se declara importante que la verdadera pronunciación debería de ser determinada para su uso en procedimientos orales oficiales. Y donde sea, el asunto ha sido profundamente investigado por la Sociedad Histórica del Estado y la Sociedad Ecléctica de Little Rock, en la capital de Arkansas, que han acordado mutuamente que la pronunciación correcta se deriva de la historia y el uso temprano de los inmigrantes americanos. Que entonces se ha resuelto por ambas cámaras de la Asamblea General que la única pronunciación verdadera del nombre del Estado, bajo la opinión de este cuerpo, sea la recibida por los franceses de los nativos y se cometa la escritura de la palabra francesa representando el sonido. Deberá ser pronunciado en 3 sílabas, con la última se muda, la A en cada sílaba con el sonido de la pronunciación italiana y la acepto en la primera y última sílaba. Espera. Lo que termina siendo Arkansas. Arkansas. Más gilipollas. Pero, a ver, ¿qué demonios es esto? Es Estados Unidos, no Francia. Y además pronunciación italiana, ¿pero qué les pasa? No, tienes que pronunciar la A como la pronuncian los italianos. ¿Pero por qué? Si dicen algo de... ¿Por qué? ¡Franceses! ¡Franceses nativos! ¡No queda ni uno! Sí, ahí arriba al norte, en Canadá, en Quebec. Ah. Bueno, nativos entre comillas. Alcanzó. Que eso ya ni es francés ni es nada. El río Esto es contra naturaleza. El río Arkansas no puede elevarse más alto que el puente de la calle principal en Little Rock. El río no puede... El río no puede elevarse sí. más alto. No, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué haces subiendo por encima del puente? Multa. Se la dejan encima. Es verdad, espérate, ¿qué hacen con el río? Pues eso estoy diciendo, ¿qué pasa? Es que si metes demasiados cadáveres, cada aquello de... Va subiendo el volumen. ¿Es no. que no con otra cosa? No, si no hay cierto río en la India que estaría hasta arriba. ¿Le disparan o algo? ¿Cómo la arrestas? ¿Cómo arrestas a un río? No, pues lo... Ay, ¿cómo era? Lo drenan, ya está, lo secan, dicen, ya está, fuera, esto es lo último que podemos permitir, adiós. Coges un cubo, lo llenas del agua del río y el resto lo secas. Sí. A la cárcel. Arkansas. Una ley indica que los profesores de colegio que se corten el pelo dejándoselo corto no recibirán un aumento de sueldo. ¿Pero si se cortan el pelo dejándoselo largo? Sí. Espera, ¿cómo de corto? Si te rapas está jodido, pero los otros ¿cómo? No, esto no es como la peluquería de Grand Theft Auto San Andreas, que siempre... que el peluquero siempre te hacía crecer el pelo. ¿Y ese pelazo afro que podías llevar con otro rapado? Dices, me voy a cortar el pelo, y de repente es como... un afro de la hostia. ¿Cómo la ha hecho? Porque es un barbero mágico. Crecimiento instantáneo de pelo. Pero, a ver... Un hombre puede pegar legalmente a su mujer, pero no más de una vez al mes. Ah, bueno, entonces esto debe ser como de... The Handmaid's Tale, una vez al mes, un modo ceremonia y ya está. Pero ¿y si son sadomaso? ¿Y no? ¿Entonces no pueden tener más de una vez eso al mes? Porque siempre se escapan cachetadas y esas cosas. Probablemente hayan hecho una ley aparte para las parejas sadomasoquistas. ¿Por qué? Porque se alcanzó... Sí, en la subsección, ¿no? Subsección, sí. Claro, ¿no había la subsección? Excepción para sadomasoquistas. Claro. Es que si no, menudo lío. Se permiten los cachetes siempre y cuando sean de carácter sexual. Ah, el sexo oral está considerado como sodomía. What the... Espera. Creo que no sabes lo que es la sodomía. Ask to mouth. No sé cómo no sea eso. qué agradable. Ask to mouth. Ay, qué rico. Pero, considerado sodomía. Ya está, no pasa nada. Lo consideran y ya está. Eso es sodomía, ¿eh? Tenía que buscar a ver si había algo por... si había pena por sodomía. Claro, ¿el cunilingus sigue contando como sodomía? No, porque... No, sí. Es sexo oral. Y nos vamos de Arkansas antes de que me multe, mande a la cárcel por pronunciarlo mal. Arkansas. Y Anónima 2.0 ha decidido que nos vamos a California. Porque a la sí. soleada California. Ah, mira, no tiene que bajar mucho. Anda. Los trabajadores en prisión ya no tendrán permiso para tener sexo con los encarcelados. Oh, espérate, que antes lo tenían. Pero esto es ilegal. Hay un reglamento dentro de las cárceles que te impide. No, antes no lo era. No. Antes no lo era. Tampoco especifica si es cárcel pública o privada, así que... Bueno, ahora son dos. Ahora ya no puedes. Pero... Espera, ¿se pides permiso? Tendrás que jugar contigo mismo. Los productores de películas deben de tener permiso de un pediatra antes de filmar a un niño menor de un mes de edad. Lo cual es completamente lógico. Sí, eso tiene lógica. Aquí no hay problema. Y normal. Bueno, ¿y el permiso de los padres? También. Bueno, supongo. ¿Y si es huérfano? Pero tienen tutores legales. Tienen tutores. Uh-huh. ¿Y si es el único bebé que queda vivo en California? Ya, y si es Annie, pero no, vamos a seguir. ¿Eh? Annie, la huerfanita. No puedo creer que sea... ¿Mantequilla? Exacto. A ver. ¿Es ilegal dejar que un perro persiga a un oso o un gato montés? Ay, Dios mío. ¿Y cómo haces eso? A un oso. O sea, para empezar, ¿qué perro...? No, sí, vale nada. A un oso. ¿Para qué están las correas? Hombre, si el perro empieza a tirar hacia un oso, lo normal es que suelte la correa. Yo lo siento mucho por mi perro, ¿eh? Posiblemente el oso salga corriendo. Sí, realmente he visto vídeos en los que el oso sale corriendo hasta de un gatito. Pues por eso. ¿Pero un gato montés? En las ciudades de San José y Sunnyvale es ilegal que las tiendas de ultramarinos proporcionen bolsas de plástico. Lo cual es completamente lógico. Ahí. Ah, mira, allí son ecologistas. Sunnyvale. Que no Sunnyvale. Te llevas tú no la Sunnyvale. Bolsita de... O sea, ni pagando siquiera. Con lo cual te toca llevarte la bolsita de casa. A ver, no te proporcionan bolsas de plástico, te proporcionan bolsas de papel. Ah, coño, vale. Es América. Muy rica. Ea. Solo puedes lanzar un frisbee en la playa del condado de Los Ángeles con el permiso del socorrista. ¿Y si no es socorrista en ese momento, para qué es? Pues no juegas al frisbee. Pero si tienes unas ganas locas de jugar al frisbee... Te jodes y bailas. ¿Y si lo lanzas, que aparece de repente la policía? Sí. aparece un policía y dispara frisbee. Por eso no se entrenan. Ah, la leche, vale. ¡Plato! Señor, no puede jugar al frisbee en la... Le ha pedido permiso al socorrista, pero no está. Le ha pedido permiso al socorrista. No está. A la puta cárcel. Quiero jugar al frisbee. Pero mi perro ha insistido. ¿Y si lo lanza el perro? Espera, ¿y si hay un oso en la playa? Por alguna razón hay un oso en la playa. Tiras el frisbee para el perro. Le has pedido permiso al socorrista, ahí vale. Te libras. Tiras el frisbee para el perro y cae justamente al lado del oso. Pues evidentemente se puede comprobar que el perro va hacia el frisbee, pero ¿cuál es el problema? Que no si sabes... el oso coge el frisbee, el perro empieza a seguir al oso. Ah, pues digo, técnicamente al principio el perro estaba presionando al frisbee, no al oso. Luego cambió de idea. ¿Cómo lo demuestras? Le vas a poner el ¿cómo se llama? El cacharro este para averiguar si está diciendo la verdad. El nadie nos acordamos. Sí. Hostia, ay, madre. Bien, vale. De todas maneras, lo están quitando como ilegal y todo eso, porque un poco loco. Hace ya bastante tiempo, me parece. Esto no sirve. Ya verás cómo voy a acordar en algún momento. Y voy a hacer, ¡ah! Es esto. Ya. Sí. ¿A qué otro estado saltamos ahora? Nevada. Nevada. ¡Viva Las Vegas! River Verde. Precioso. Ya vamos a empezar con la Metro Simulator. Con el centro. Gran juego. Mejor persona. Joder, a ver. Yo estoy tonto, no me sé el alfabeto español. Ambas. Por eso me cuesta tanto encontrar. ¡Nevada! Ahí. Ya, ya. Es ilegal conducir un camello por la autovía. Lo cual es lógico. Y sí, si pero ¿cuántos camellos hay en Nevada? No lo sé, pero si adelantas algo. En Nevada hay muchos. Si adelantas algo. Pero. Camellos animales. Ninguno de ellos tiene joroba. Anonimados.0. No muchos de ellos tienen joroba. Pero si adelantas al camello, tienes que tocar el claxon. ¿Y si le asustas y sale desbocado? Bueno, pues por si acaso por intermitente, no vaya a ser que tengo... Pero los intermitentes en el coche te los pegas en la espalda. No, se los pones en la joroba. Espera, ¿es el camello Quasimodo? Eso cuenta, ¿no? Sí. Sí, podría contar. ¿Es legal colgar a alguien por disparar a tu perro en tu propiedad? Perfecto, eso me parece ideal. Sigue como vigente esta ley, yo la dejaría como vigente. ¿Pero tendría que estar la persona también dentro del recinto con el perro o si lo disparas de fuera no cuenta? ¿Tiene que estar ambos en la propiedad? Tiene que ser a tu perro en tu propiedad. Si especifica tu propiedad, tiene que ser tu propiedad. O sea, si el tío dispara desde fuera de tu propiedad, al perro en tu propiedad, a la cárcel. Si el tío dispara a tu perro en tu propiedad, ese tío sí puedes ir a por él, creo. Entonces, ¿pero si disparas al perro del otro lado de la calle? Es que, claro, si no especifica, es como tu perro he disparado por una persona, pero no sabes si está dentro de tu propiedad o no. ¿Y si el perro dispara a una persona? Pues menudo perro. ¿Esto qué es, Marmaduke? Ley del condado de Clark. Una ordenanza hace que llevar un arma de fuego que pueda ser escondida al condado es ilegal a menos que esté registrada con el Departamento de Policía Metropolitano de Las Vegas. Digámosle eso al que hizo el tiroteo en... Creo que eso más que... No sé yo cómo vas a ocultar mucho un rifle de asalto, ¿eh? Pues lo hizo. Aparte, ocultado lo llevaba. Condado de Clark, no en el sitio de Las Vegas. Ocultado lo llevaba. Claro que tampoco sé cuál es el ámbito que coge el condado. No puedes llevar un arma escondida. Un arma que pueda esconderse. Me escondía la polla de abajo. ¿Como un mini revólver? Vaya mierda. ¿Dónde se puede esconder? Ciudad de Elko. Se requiere que toda persona caminando por la calle lleve una máscara. Yo ¡oh, Dios mío! ¡Será maravilloso! No, creo que se refiere más bien a máscara de esta de... Para cuando el polvo y demás. Vaya, hombre. ¿Pero si la puedes personalizar? Tunea tu máscara. Emojis. Con emojis, es verdad. Pimp your mask. Ciudad de Niala. Se prohíbe que un hombre compre bebidas para más de 3 personas, incluyéndose el mismo durante cualquier momento del día. ¿Pero cuánta gente ha hecho eso para que hagan la ley? No lo sé. Pero solo puedes comprarla para ti 2 personas más. ¿Más de 3? No. No, contándote a ti mismo. Bueno, pues entonces, 3 personas o 2-3 personas y ya está. Posiblemente en la ciudad de Niala los que compran bebidas son las mujeres. Sí. En la esa pone que es un hombre que compre bebidas. Sí, sí. Yo lo veo. Cierto, cierto, no especifica. Ah, pues ya está. Bueno, ¿a dónde saltamos? Nos quedan más de 40 estados todavía, así que tenéis para elegir. New Jersey. New Jersey. ¡Ay! El primo tonto. El vertedero de Estados Unidos, según cierta persona. No, es el primo tonto de Nueva York. Lo siento, New Jersey. En el fondo te quiero. Volvemos a lo mismo. Los conductores deben de avisar a aquellos que vayan a adelantar en las autovías antes de que lo hagan. No, antes de que lo hagan. Ah, pues, ¡oye! ¡Que voy a adelantar! Pero tendrás que quitarlo para adelante. Bueno, tú lo gritas... ¡Que te adelanto! O sea, a ver, yo lo he gritado para atrás para que se oiga como lejos. No, siempre te cuesta tapar la boca, más o menos. No suena distinto. Efectos baratos. La pintura en spray no podrá ser vendida sin un cartel que advierta a los menores de la multa por crear grafitis. Correcto. ¿Para qué van a usarla entonces? Panizar, sí, vale, nada. Sí, ya lo sé, la esta de soltarlo dentro de una bolsa de papel y... Sí, no solo eso, también con los sprays de gasolina. Es cierto. ¿Spray de gasolina? Hay spray de gasolina. Mira, hay que es un spray, ¿vale? Claro que viene spray. Hombre, que es un spray lo veo todavía, porque... ¿En serio? O sea, es que eso, en spray. ¿No termina yo de meter gasolina en un bote así presurizado? Sí. Sí, sí, sí, sí. No se pueden vender esposas a menores. Las que se usan para... Ah, bien, bien. Pero menos a partir de qué edad. 18 o 21. Pues supongo que será 18. O 16. Aunque será muy gracioso que te compres esposas y la policía te espose con ellas mismas por haberlas comprado ilegalmente. Será un ahorro. Todos los motoristas deben tocar el claxon antes de adelantar a otro coche, ciclista, patinador e incluso alguien que vaya en monopatín. ¿Dónde tiene las motos el claxon? Pero si te levantas la visera del casco y le pegas un grito. Eso es de claxon, ¿no? O le pegas una. Iba a decir, si es un coche, le puedes pegar una patada al espejo así lateral, pero. No te pega mucho más en la moto. Es ilegal llevar un chaleco antibalas mientras cometes un crimen. Esto es para ponérselo fácil a la policía. ¿Ves? En New Jersey, ya te decía yo. Se le debe de pasar una línea telefónica a otra persona si es una emergencia. Ah, bueno. Lo cual es lógico, ciertamente. Sí. Ni siquiera tiene que hacer una ley. Es como. Ah, claro, ¿qué especificamos por emergencia o no emergencia? Hombre, yo creo que el tiroteo a la persona que no llevaba chaleco antibalas cuenta. Hawái. Paraíso. Con sus volcanes y sus... Pobrino. Y sus palmeras. Mecano ha hecho mucho daño. Niña, deja el DDR. Nunca, ese juego nunca desaparecerá. ¿Cuándo? Hasta que me di cuenta del maldito... De lo que decían en la maldita canción. Que fue como no puede ser. Están cantando en una especie de pseudo español. En Hawái puedes ser multado por ir en el asiento trasero de un coche sin llevar el cinturón de seguridad puesto. Sin embargo, puedes ir en la parte de atrás de una camioneta sin ningún tipo de equipamiento de seguridad. ¿Qué entendemos por camioneta? La típica pick-up. Así típica de Estados Unidos con su... La parte de atrás que te puedes sentar perfectamente. La camioneta. Vale, pero si vas en el asiento delantero de copiloto y no llevas el cinturón, no pasa nada. Hombre, eso por defecto supongo que también, pero la gracia está en que puedes ir a asiento de hacer un coche sin el S, pero te puedes montar en la parte de una camioneta sin que pase nada. Bueno, sí, posiblemente pase si va muy rápido, cuesta abajo, sí. Cuesta arriba, frenazos y cosas de esas. ¡Pum! Te vas a arrepentir de no haber llevado el cinturón. No hay muchas camionetas en Hawái, ¿no? No lo sé, no me he puesto a contarlas. Yo debería. Solo puedes tener una bebida alcohólica enfrente de ti a la vez. Un momento, cuando estás en un bar y tienes una cerveza a un lado y luego está la cerveza de la otra persona... No, porque la cerveza de la otra persona es de la cerveza de la otra persona, no tuya. Con lo cual tú solo tienes delante una cerveza. Sí, sí, pero si la tienes aquí y la otra persona a lo mejor la mueve a... Será como las aguas internacionales, hay una especie de barrera así pintada en la... ¿Barra? En la mesa. Si tienes dos cervezas dentro de tu zona, a la puta cárcel. Bueno, a la cárcel por tener dos cervezas delante de ti tampoco creo. Que tampoco para tanto. Ponte el cinturón. Protege. Las vallas publicitarias están prohibidas. Excepto en casos específicos, como siempre. Sí, porque si me... Pero generalmente no vas a ver los cartelones esos gigantes jodiendo el paisaje. Lo cual es maravilloso porque el juego es bonito. Muy bonito. Precioso. Hasta que haga catapún y se hunda bajo el océano Pacífico. Pero hasta que llegue ese momento es precioso. Cualquier residente podrá ser multado como resultado de no poseer un barco. ¡Hostia! ¿Que no tienes un barco? ¿Me estás contando? Vamos a ver, chiqui, deme tus datos. Es que, como resultado, o sea, a lo mejor puedes pillar a un policía con un día con los cables cruzados y decir, ¿este tiene barco? ¿No lo tiene? A la carta. Bueno, residentes. No, y eso no es multado. Solo no ser multado. ¿Acabas de perder tu barco? Venga, me estás dando tus datos. Como el DNI, ¿no? Deme su DNI. No está permitido colocar monedas en tus orejas. ¿Qué cojones? Oh, Dios mío, tengo que probarlo. Rápido, dame un euro. El truco ese de, uy, a ver qué tiene detrás de la oreja. ¡No! ¡Hostia! Joder, han jodido la vida a un montón de niños. Sí, pero la pregunta es, ¿qué ocurrió para que pusieran esta ley? Pues a algún idiota se le ocurrió, vamos a hacer un récord. Se empezó a poner monedas y ahora no oye. ¿Tenía complejo de tragaperras? Pues sí. Eso se las comería. ¡Ting! ¡Ting! Y luego las echaría, pero por otra parte. No sé si te las comen, no sé si te las molesta las orejas, creo que... O tú tienes los conductos... No funciona así, vaya. No, no funciona así. Bueno, pues ahora voy a decir yo una, a New Hampshire. Ya. A los nuevos Hampshires. ¿Hampshire? ¿Hampshire? Hamtaro. El nuevo Hampshire. New Hampshire. Esta es muy hija de puta, esta no quisiera vivir. No puedes dar golpecitos con tus pies, mover tu cabeza o seguir el ritmo de la música de ninguna manera en una taberna, restaurante o café. Oh. ¿Y para eso está la discoteca? Estaría jodida. Eso pero, está en el anexo. Discotecas se... tampoco. Pero eso se hace. Es involuntario, o sea... Se acaba haciendo a veces involuntariamente. Los policías también. O que no ponga música. Pues vaya mierda. ¡Ah! A relacionarse con la gente. Bueno, así por lo menos tienes que pagar los derechos de autor. Es verdad. Pero posiblemente tampoco tenga mucha clientela. Y lo musical de ascensor. Es verdad. Y aún así te moría. No puedes vender la ropa que lleves para saldar una deuda de juego. Ah, la que llevas puesta en ese momento. Ah, bueno, pues... Pero otra sí. Sí, esto posiblemente vaya enlazado con aquello de que posiblemente la desnudez no es precisamente legal en New Hampshire. ¿No te puedes... ¿No puedes bañarte ni ducharte? Ay, es considerado una ofensa registrarse en un hotel usando un nombre falso. Ofensas a mí. ¿Y cómo saben que es tu nombre falso? Por eso, si lo haces bien... Y sería más bien motel. Ah, bueno, los hoteles no tienen que registrarte, ¿no? Hombre, pero aún así... Es que ¿cómo vas a demostrar que es falso? Te... A lo mejor tienes que enseñar el DNI antes de registrarte. Creo que no hay... El DNI no existe en Estados Unidos, ¿eh? El carnet. El ID. Es ilegal recoger algas de la playa. ¡Mierda! Me mofo. ¿Por qué? Eso no. ¿Por qué no? ¿Y si los que van a recogerlos para limpiar la playa, qué pasa? En ese caso supongo que sí. Tendrán un permiso. Ah, es así. Si cualquier persona llevara o recogiera para el propósito de llevársela cualquier tipo de alga marina de la costa por debajo de la marca de marea alta, entre el atardecer y el amanecer será culpable de un delito. O sea que solo puedes hacerlo de noche, de día sí. Ah, perfecto. Pero a lo mejor tienes que madrugar. Bueno, tampoco mucho, porque como pides amanecer estás jodido. Cualquier ganado que cruce las carreteras estatales deberá estar equipado con un dispositivo que recoja sus heces. Espera. Con una persona que recoja su caca, ¿no? Dispositivo. Ya, pero... Hombre, siempre puedes atar una pala y que según la vaca ya cagando la va arrastrando con él hasta el siguiente pasto. Bueno, da un poquito de asco, pero bien. Pero, ¿qué le puede pasar a la vaca? Puede ser terrible. Hombre, luego puedes hacerte el moderno y hacer algún aparato aquí súper tecnológico, ultramoderno. Ya, y ponerle una manzana mordida y decir, hay tal cosa. O yo que sé, dales algo para que no caguen. Ya está. No creo que eso sea bueno. A pañales. Pañales para ganar. ¿Ves? Algo sencillo. Pañales para vacas. Vacas, ovejas, cabras. Ponle un pañal a una cabra, a ver qué tal. Adelante. Se lo come. Posiblemente la que lleve detrás. Hombre, tampoco es muy agradable ir... Claro, no sé qué es peor, si pilla atropellar un animal en la carretera o dejar un rastro de mierda en toda la... en la rueda. Porque de repente llegas a casa y... ¡Ah, sorpresa, las ruedas del coche! Uy, aquí la pisó una mierda. No, ha sido mi coche. No, ah. Ha sido las cuatro ruedas. Las vacas se liberan mucho. ¿Y los caballos? ¿Eh? ¿Otro? ¿Los caballos de la policía? ¿Ah? Lo mismo tienen prohibido por la autovía. Ah, bueno. Ahora, carreteras estatales. No termino yo tampoco de hacer una persecución a caballo por una carretera estatal, ¿eh? Mejor que te llevas el coche o la furgoneta. Pero tienes que perseguir a otra persona al caballo. Y no quieres hacer daño al caballo, mejor ir al caballo. A ver, te lo uso porque le rompen las herraduras al caballo con el asfalto y cosas de esas. ¿A dónde saltamos ahora? Washington. Joder, ala. La cuestión es que yo me tenga que mover de punta a punta. La hostia puta. No, me he pasado. De punta a punta y Washington. El acoso de Bigfoot, Sasquatch u otras especies no descubiertas es un delito castigable con una multa de hasta $100,000 y o la encarcelación por una duración de tiempo que no excede a los 10 años. Es que no acoses al pie grande. Pero imagínate la cantidad de gente que habrá ido buscándola a los bosques. Pero además, si no existe, ¿qué estás buscando? Por eso pone u otras especies no descubiertas. U otras especies no descubiertas. Como si fuésemos a descubrir el Bigfoot. $100,000. Camusino. Pero eso solo sale cuando llueve. Entonces siempre en Washington. Es ilegal colocar una máquina expendedora en un poste eléctrico sin el consentimiento previo de la empresa propietaria del poste. Ay, va a decirse la empresa del poste. ¿El poste no sería del Estado? No, si lo no, los postes no, si eléctricos lo son las una... eléctricas. ¡Tata! Es que no hay más. Es que no hay más. O le pide permiso a la empresa o no pones ahí la máquina. Pero bien poco peligroso de poner una máquina expendedora en un poste eléctrico. Pero pones abajo, no lo cuelgas. Ya, hombre, hasta ahí llego, pero que aún así me parece un poco peligroso. Hostia, te haces de oro. Postes eléctricos con enchufe. Hostia, es verdad. Luego te llevas un pequeño porcentaje de los beneficios que tenga la esta de la máquina expendedora y ya está. Apañado. Mira, pues también. Claro, que vas a tener que sujetar bien el enchufe para que no se lo lleven. Ninguna persona debe pasear en público si él o ella tiene un resfriado común. Si tienes una gripe de la hostia, puedes. Así ayudas a reducir la población. Resfriado, nada de catarro, o sea, puedes... Creo que un catarro entra dentro de un resfriado. Jo. Racista. Romper un botellín de cerveza o la botella de otro es ilegal. Eso está bien. No puedes romper. O sea, que no podías hacerte un combate así a lo australiano. Claro. ¡Crash! ¡Crash! Pero la botella de otro, o sea, puedes romper el tuyo propio. Ay, no sé. No, ya verás el siguiente. No se pueden usar rayos X para poner calzado. Lo siento, Superman. La operación o mantenimiento de cualquier equipamiento o aparato de rayos X, fluoroscópico u otro tipo de aparato que emite rayos Röntgen, para poner zapatos u otro tipo de calzado o para ver los huesos de los pies está prohibido. Pero, hostia, los hospitales están... Pero, a ver, espera, espera, zapatos ortopédicos, a lo mejor necesitas... No, es que... Sí, ese tipo, sí, esos están exentos, sí. Pero una, en una simple zapatería no puedes usar una... ¿En qué zapatería tienes una máquina de rayos X? Pero imagina, o sea, ¿pero qué zapatería más guay? Pero rayos X... Está... Es que la horma es demasiado de hace muchos siglos. Ay, oh, no, sí, ya. Ahora es más fácil usar huesos. Es que ahora tienes que mirar cómo está el hueso para ver si la zapatilla va a encajar bien. Claro. Ah, ahora en vez de espejos tienes rayos X. Que estoy llorando. Es mandatorio que un motorista con intenciones criminales se detenga en los límites de la ciudad y llame por teléfono al jefe de policía según está entrando en la ciudad. A ver, si eres un motorista con intenciones criminales, sí. ¿Por qué coño vas a llamar al jefe de policía antes de entrar en la ciudad? Porque es la ley. A ver, pero tienes intenciones criminales, ya de por sí. Jefe, tengo intenciones criminales que me voy a disponer a entrar en la ciudad. Hasta luego. Y entra. Eso suena más a... Estás entrando en Sevilla más que estás entrando en alguna ciudad en Washington, ¿eh? Sí. Pero... Suena más a Sevilla que a Seattle. En realidad el gato con bota. El gato con bota. Anda, que... Ay. ¿Qué estado vamos ahora? Ay, señor, ya voy pronto. Venga, quédate al vigino. Venga, vigino occidental. Un animal atropellado puede ser llevado a casa para la cena. Ah, malditos. Claro, carroña. Es muy normal. No, coño, si atropellas a un... Bueno, mi hijo dice... Un reno, o un alce, o algo de eso. Creo que no, sí, podrías atropellar a un reno. Sí, puedes atropellar a un reno. Luego te lo subes aquí a la esta de la pica, con la persona que lleves detrás. Ah, no, que esto no es Hawái. Y luego ya te lo llevas a... Pero ponle un cinturón, ¿eh? Te lo llevas a casa. Bueno, por supuesto. No, eso sí va en el, sí va en el asiento de atrás. No en la parte de la, trasera de la camioneta. Madre. Cuando una línea de ferrocarril pasa a menos de una milla, aproximadamente 1,6 kilómetros, de una comunidad con más de 100 personas, debe construirse una estación y el tren detenerse irregularmente para coger y dejar pasajeros. Correcto. Pero, hostia, eso... Anda, mira como el ave aquí, solo que aquí no llegan ni 100 personas. Pero es muy, muy, muy costoso. Que quien dice estación dice una señal mal puesta como si fuera una parada de autobús y ya está. Pones cuatro piedras, esto es el andén, pintas una línea amarilla... Bueno, en Alaska es que tienen que pedir que te pare. Sí. Pero bueno, el siguiente Alaska. Pero es que me parece muy costoso. Está prohibido silbar bajo el agua. ¡Hostia, qué máquina el que lo ha hecho! Hay policía submarina. Se llaman pulpos. O sea, pero si llevas completamente la máscara... ¿Pero cómo silbas bajo el agua? Aparte, Virginia Occidental. Virginia Occidental no tiene costa. Pero puedes ir a la bañera. Bueno, pero eso es en la privacidad de tu casa. Ahí la policía no puede decirte nada. Me estoy viendo la típica ventanita del lado del baño. Alguien se está bañando tranquilamente y dice: ¡Ay, voy a hacer una locura! Se agacha. Es que tiene que ser eso. O a lo mejor se refiere a silbato. Me estoy acordando de la escena de la película porno que te. ¿Te acuerdas de la esa que te puse? La escena de. La socorrista que está en el baño del tío. Sí. Me he acordado de eso. No la tengo, si no se la llama Anónimo 2.0. Dios mío. Es legal que un hombre tenga sexo con un animal siempre y cuando no exceda las 40 libras de peso. 20 kilos, el bueno, animal. Vale. Claro, hombre. Es un niño, entonces. A ver. Esto ha sido zoofílico puro. Es como, claro, si tiene más de 40 se puede revelar, pero si no. Ah. Claro, pero es que. La zoofilia no está prohibida. En algunos estados de Estados Unidos, ¿no? No. Ya, claro, la endogamia tampoco. Sí. Pero no se te ocurre hablar sobre la poligamia. No, es verdad. No, jamás se me ocurriría. Como alguien me pregunte eso, corro. Como una loca. Se recauda un céntimo extra por cada 16,9 onzas de bebidas carbonatadas que se vendan en una tienda. Ah. Es decir, impuesto a las bebidas azucaradas y ese tipo de cosas, lo cual me parece de puta madre. O sea, que tiene el impuesto de normal, que sería como el IVA. Sí, y por cada X onzas que vendan extra, tienen que pagar un céntimo extra. ¿Las onzas? Es que no lo he mirado porque soy un vago. No sé cuánto es una onza. Aunque averigua cuánto era un galón, pero... No puedes estornudar en un tren. Oh, Dios mío, ¿qué haces? Saca la cabeza por la ventana para estornudar. Y te das con el poste, ¿no? ¡Ahora ya está! Bueno, hostia, es que como haya dos trenes pasando al mismo tiempo y hay que esperar a que se aparte uno para que pase el otro, está jodido también. No puedes, puedes aguantarte. Y si está resfriado no puedes ir por la calle. Una persona no podrá tener, ostentar un cargo público si él o ella ha participado en un duelo. Hostia, pero... No se refiere a que se te haya muerto un familiar. Ya, duelo de amanecer. O sea, algo así. Pero... Duelo de amanecer. Si, a ver quién aguanta leyendo más páginas de la novela de Stephanie Meyer, ¿no? Yo me la leí entera. Yo también. ¿Y si el duelo es entre osos? No es lucha libre, así que está perfectamente... Es perfectamente posible. Ah. Pero... Se ha participado en un duelo y el duelo ha terminado. El duelo suele terminar cuando alguien muere. Sí. O sea que... Pero la otra persona que ha sobrevivido obviamente no puede... No puede ostentar un cargo público. Claro, porque está en la cárcel. Por asesinato. ¿Y si a lo mejor sí hay una ley que permite los duelos? A lo mejor son con pistolas de estas de bolines. No, que aún así yo creo que eso puede doler, ¿eh? Ya, pero no te mata. Un galón son cerca de 4 litros. Un galón sí, pero estos son onzas. ¿Onzas? ¡Ah! Sí, vale. galón sé espera, que... espera. Como 28 gramos y medio. Y vamos a hacer aquí los... Mira, sí, bueno, sí, eso. Que se lo miren aquí los oyentes en internet y acabamos antes. Eso sí. Sí, ya lo sé. Los galones es 3,7 sí. litros en Estados Unidos. En Reino Unido es otra medida distinta. 4,5. ¿Cómo se calcularía? Es que la cosa es que no... Pues multiplica 28 gramos por 17. Y lo que te salga es el número de gramos. 484,5. O sea, un gramo es... Joder. Un gramo sería 0,1. No, un kilo es un litro. O sea, que serían 0,0... que se hagan otro las cuentas, que nosotros seguimos. Nos vamos al norte, muy al norte. Alaska. País, no. Estado precioso. Bueno, país. Casi. Los alces no pueden ser vistos desde un avión. Bueno, es una putada. Se está mirando tranquilamente por la ventanita del avión. Y miras abajo y ves un alce que... Y dices una... Y sientes algo frío aquí en la cabeza. Apártese de la ventana. No he visto nada. Exacto, no he visto nada. Ese alce no estaba ahí. Ves pasando una alfombra voladora, un extraterrestre, algo, pero como veas un alce, la has cagado. Aunque sea legal dispararle a los osos, despertar un oso para que duerma para el propósito de hacer una fotografía está prohibido. Aunque sea legal disparar a osos, despertar a un oso que duerma para el propósito de hacer una fotografía está prohibido. Sí. Leámosla una tercera vez. Aunque sea legal disparar a osos, despertar a un oso que duerma para el propósito de hacer una fotografía está prohibido. Increíble, pero cierto. No, perfecto. Pero aquí viene primero de, aunque sea legal, disparar a osos. Hombre, si tienes osos en la propiedad y demás. Principalmente si vives en mitad de la nada. Cierto, todos hemos... Y si no, tenemos que ver el programa de... ¿Cómo se llamaba el de Alaska? No, sé que en inglés es Railroad Alaska, pero es que no me acuerdo cómo se llamaba en español. Que a lo mejor era el tren por Alaska o algo. Te explica muy bien, es peligroso de la hostia. Sí, es lo que tiene vivir en mitad de la nada. Vamos, pero a ver, es Alaska, son osos, está sí, claro. Sí, pero ¿quién va a querer despertar a un oso para sacar una foto? Más mono durmiendo. Pues la misma gente que cuando hay un accidente, en vez de ayudar a la gente, se dedica a grabar un vídeo para subirlo a Twitter. Turistas. Y luego ya es eso. Turistas. Joder, menudo turista más gracioso. Es considerado una ofensa empujar un alce vivo desde un avión en movimiento. O sea, vaya, qué pedazo de putada. Lo puedes empujar, sobrevivir y encima ver por el avión, está jodido. Es una putada, porque si lo empujas mientras está en mitad del aire, acabas de ver un avión desde... Has visto un avión desde el alce, claro, que se va montado. No, esos son los renos. Qué putada, es doblete. Cárcel por tirarlo y por verlo. Es que tela. ¿Quién va a tirar un alce? Ah, pero claro, si tú no lo dices... Pero aunque lo vea otra gente, si otra gente dice que ha visto un alce desde el avión, irían a la cárcel, con lo cual no puedes decirlo. Es la coartada perfecta. ¿Pero si lo ven desde abajo? No, no, de ahí no pasa nada. Alguien va a ver a un alce hacer contra el suelo. Consideremos que si esa ley u ofensa está en vigencia es porque alguien ya lo ha hecho varias veces. Dios mío. Pobrecillo. Ah, eso se refiere al alce que vieron desde el avión. Me dijeron, ya está, prohibido. Ciudad de Anchorage. Ninguna persona puede atar a su perro al techo de un coche. Ninguna persona que conduzca un vehículo motorizado puede transportar a ningún animal en la parte trasera del vehículo, las suegras no cuentan, en un espacio intencionado... Había que hacer el chiste. En un espacio intencionado para cualquier tipo de carga, a menos que el espacio esté cerrado o tenga paredes laterales de una altura de al menos 46 pulgadas, aproximadamente 1,15 metros, desde el suelo del coche o esté protegido por un contenedor seguro o jaula, de forma en la cual se prevenga que el animal sea lanzado, se caiga o salte del vehículo. esto es para el transporte o de alces o de caballos, etcétera, etcétera. Ya, bueno, pero eso es un camión, eso es... Sí, sí, pero ¿quién va a poner un perro en el techo? Algún hijo de puta. Pero un hijo de puta. O en el maletero. Eso lleva muy al extremo lo de ponerte un chihuahua en el bolso. La versión de Alaska. Vamos, obviamente, es ilegal colocar un cable a lo largo de cualquier carretera. Colocar cristal o escombros en una calle. Ninguna persona puede tirar o depositar en la calle botellas de cristal, clavos, chinchetas, cables, latas o cualquier otra sustancia que pueda herir una persona, animal o vehículo en la mencionada calle. Cualquier persona que suelte o permita que se suelte o lance en cualquier calle cualquier material destructivo o que pueda herir deberá inmediatamente retirar tal material o que haga que lo retiren. Cualquier persona que esté retirando un vehículo dañado o destruido de una calle deberá retirar cualquier cristal u otras sustancias dañantes liberadas sobre la autovía de tal vehículo. Lo veo bien. Es perfecto. ¿Por qué no está más sitio? Sí, ¿verdad? Sobre todo el de los cables. Sí, sí, lo que se debería hacer. Pues eso, que si... Que aunque... Que lo limpies, coño. ¿A dónde saltamos? Quédate en Arizona. Pues nos vamos a Arizona. Un poco de calor. Cazar camellos está prohibido. El origen de esto es que el ejército estadounidense experimentó hace tiempo con camellos en el desierto de Arizona hasta que finalmente se rindieron. Los camellos restantes fueron puestos en libertad y ahora están protegidos. Eso también explicaría lo de los camellos en Nevada. Sí. Sí, porque Arizona y Nevada están... Se manda hacia la izquierda. Claro. Sí, lo veo. ¿Izquierda no? ¿Oeste? A la izquierda. De hecho, técnicamente es al noroeste, porque la parte suroeste está California. Disculpa, si... No, ¿qué eres, Ginger Snaps? Ginger Snaps Back. No, policía. Ya veremos la película esa. Verás tú cómo la terminan retirando y no la vemos. Cualquier delito cometido mientras se lleve una máscara roja será considerado un delito mayor. O sea, que si vas a hacer algo no seas tonto y no te pongas la máscara roja. Ponte la negra o la blanca. La de Scream, negro y blanco a la vez. Claro. O mejor un azul. No te vayas a poner una de color fucsia, no se va a confundir. Cierto, hay que tener mucho cuidado. Claro, si te pones una verde, a lo mejor te viene un policía daltónico y las cago. Ay, no, no. Que sea negra y ya está. Ser daltónico cambia las cosas, ¿eh? Los burros no pueden dormir en las bañeras. No sé si cuentan personas. ¿Alguien ha puesto un burro en la bañera? Cariño, el burro no va a estar en la bañera. Sácalo que nos van a venir a multar. Otra vez. Bueno, no pueden dormir, o sea, se pueden duchar y toda y comer ahí. Es un y burro, cagar, ¿qué se va a duchar? Pero no pueden dormir. Ojo. Pedazo bañera. Se puede ser condenado a hasta 25 años en prisión por talar o cortar un cactus. Perfecto. O están protegidos. Un delito de clase 2 ocurre si una persona marca una bandera de tal forma que probablemente pueda provocar una respuesta física. ¿Cómo? Porque si mientras dejas una bandera. Y alguien se mofa, pues. De forma, o sea, intentando provocar a alguien para provocar una respuesta física, pues eso que es un delito de clase 2. Sí, sí, sí, sí, sí. La provocación es. ¿A dónde saltamos ahora? A Minnesota. Vamos a Minnesota. Los mosquitos están declarados molestia pública por ley. Menos mal. De puta madre. La reducción o supresión de mosquitos de cualquier tipo, sean portadores de enfermedades o meramente fastidiosos, dentro de cualquiera o todas las áreas del estado, es aconsejable y necesaria para el mantenimiento y la mejora de la salud, bienestar y prosperidad de la gente, y es declarado como propósito público. Todas las áreas donde los mosquitos incuben o nazcan son declaradas tanto molestias públicas como dañinas u hostiles para la salud, bienestar y prosperidad de los habitantes, y pueden ser reducidas como se especifica a partir de aquí. Así pues, la reducción del mosquito puede ser llevada a cabo, como se especifica en sus secciones, en cualquiera o todas las áreas del estado por cualquier unidad gubernamental. Yo lo veo. Esto debería ser una ley mundial. Hombre, es que al final todos los insectos son útiles, y los mosquitos de alguna manera también, no sé cuál, pero están. Y a mí me comen, así que... Es ilegal quedarse parado al lado de cualquier edificio sin una buena razón para estar ahí. ¿Buena razón vale esperar a una persona? Si vas a salir del edificio, supongo que sí. Pero si estás esperando ahí porque has quedado con alguien justo en ese concreto, al lado del edificio. Pues te vas dando una vuelta. Si ha dicho, no pone parado. Te puedes estar dando vueltas a la manzana. Ah, bueno. Es ridículo. O te puedes mover metro aquí, metro allí, metro aquí, metro allí. Una persona no puede cruzar las líneas estatales con un pato sobre su cabeza. ¿Y un patito? Patito, no, cría. ¿Pato adulto? Mire, eso te ha quedado lejos de donde hemos dicho lo de la mula y el... La mula y el pato. Si el pato va sobre la cabeza de una persona, ¿lo puedes matar disparando desde una mula? Ay, Dios mío. ¿Y si en realidad es un conejo? No, disfrazado. Disfrazado de pato. Hostia, la imagen esa, la ilusión óptica. O sea, que si la miras desde un sitio es un pato, pero si la miras de otro es un conejo. Hostia puta, claro. Ahora todo tiene sentido. Claro. Todos los hombres que conduzcan motocicleta deben de llevar camisa. ¿La mujer puede ir desnuda? Ya. Supongo. No sé. Volvemos. Los ciudadanos no pueden entrar a Wisconsin con un pollo sobre sus cabezas. A ver, no puedes salir con un pato ni puedes entrar con un pollo. ¿Cuántas, no, no, ¿cuánta gente lo ha intentado? A Wisconsin con un pollo. ¿Cuánta gente lo ha intentado? O lo ha hecho. Porque lo ha hecho. Está la ley. Esto es como lo de el... Joder, el café puede estar caliente. Esto es lo mismo. Pero un pato y un pollo. O sea, que si puedes cruzar con un pato a Wisconsin. ¿Y si haces el intercambio? Justo en la frontera. Le das al que va a salir el pollo el que te va y el otro te da un pato. No, porque no puedes cruzar igualmente la línea estatales con el pato. Mierda. Pero es sobre la cabeza. Sí. Según vas a cruzar, te quitas el pato de la cabeza, te lo das al otro, sí, bueno, cruzas... Lo de una cosa bien. ¿Y está? Si es posible. Madre ¿no? Joder. El sexo oral está prohibido. Sodomía, ¿no? Siempre está prohibido. Las bañeras no deben de tener pies. No, porque si no se van andando, no. Se refiere... Sí, a las bañeras que tienen el... Los sí. No sé cómo llamarlo. Las patas. Sí, ¡Kentucky! Que sí, Luisiana. Kentucky está reservado para 2.0. ¡Ah! Una persona no podrá teñir un pato de azul y ponerlo a la venta a no ser que haya 6 o más a la venta a la vez. Venga. Ninguna persona venderá, intercambiará, ofrecerá para vender o intercambiar, mostrar o poseer pollitos vivos, patos u otras aves o conejos que hayan sido teñidos o pintados, ni teñir o pintar pollitos, patos u otras aves o conejos, ni vender, intercambiar, ofrecer para vender o intercambiar pollitos, patos u otras aves o conejos, por debajo de 2 meses de edad en cualquier cantidad inferior a 6, excepto cualquier conejo que pese 3 libras, aproximadamente 1,5 kilos, o más, que podrá ser vendido con una edad de 6 semanas. Cualquier persona que viole esta sección será multada con no menos de $100 y no más de 500. ¡Hostia! ¿Esa parte no la conocía? ¡No, pero me encanta! Me da a mí que ya sé quién se va a ir a Kentucky a teñir pollitos. O conejitos. A beber bourbon, ¿no? Claro. Dice que estaba borracho y ya está. Es ilegal pescar con arco y flechas. Joder. Qué máquina el que lo hizo. O sea, no, allá hay un estado en el que no puedes pescar con las manos, aquí con arco y flechas. Pero esto fue envidia, porque posiblemente aquí con arco y flechas superó a alguien que tenía aquí una caña de pescar súper guay de la muerte. Sí. Y dijo, ah, pues una mierda, voy a llamar a mi... Pero el arco y las flechas ahora usa una jabalina. Ciudad de Fort Thomas. Los perros no podrán acosar o perseguir a los coches. Pobre perro. Que lo ates. Sí, en resumidas palabras es que lo ates, porque el perro no va a entender esto. Menuda coartación de libertad. No puedo perseguir coche, no puedo perseguir osos, gato, montes, no puedo... ¿No podrá jugar al frisbee? Los perros no pueden acosar coches. Le hace bullying o algo. No, nunca has visto un perro correr detrás de un coche. Lo hacen. Ladrando como locos. Sí. Joder. Ciudad de Owensboro. No se puede tener sexo anal. ¿Qué les pasa con prohibir el sexo en los estados? Ciudad de Owensboro. Una mujer no podrá comprar un sombrero sin el permiso de su marido. Ah, no. Yo sí quiero llevar mi Pamela, no quiero permiso de nadie. No tengo Pamela. Te quedas soltera y ya está. Si te vas a comprar todos los sombreros que te dé la gana. Soltera. Sí. Pero... Club de solteras de Owensboro. Y el ¿Y tú vas a llevar sombrero? Pues el signo del club es un sombrero. Pero es que especifica, una mujer no podrá comprar un sombrero sin el permiso de su marido. Sí. ¿Tiene que estar casada? Da. ¿Para poder llevar sombrero? Por supuesto. Supongo. Entonces no puede haber un club de solteras que lleven sombrero. Son pelandruscas. Todas. Pelandruscas. Esa es una palabra bonita que tiene que volver a usar. Pelandrusca lo será usted. Ay, ay, con Doña Lola. ¿A dónde? Ahora eso ya. Eso es de apoyo. No. Último. Cruce, no cruce la frontera. Esto va a crear traumas. ¿Y cruzar la frontera con el pato azul? No, mejor un conejito. Eso te miran raro directamente. ¿Qué? ¿A qué último estado no vamos ahora? Aparte del estado de desesperación, pero eso no... Ay, ¿qué estado? Venga, a Nueva York. A Nueva York. A lo grande. New York, New York. Bueno, ese debería estar cerquita. Claro que eso siempre es la teoría. Voy a la práctica. Venga, coño, ¿dónde está la puta N? Joder. Ya. Es ilegal congregarse en público con 2 o más personas cuando cada una lleve una máscara u otra prenda que cubra la cara que pueda esconder su identidad. Y la ley no es del 2001. Es mucho más vieja. ¿Han jodido el carnaval? Hay excepciones para Halloween. Mardi Gras. El Mardi Gras. ¿San Patricio también? Eso más bien son sombreros. Ya. Y unos pedales pero de estos... Pero con permiso. Siempre con permiso. Pero si quieres llevar una máscara de San Patricio, ¿qué? Con 2 o más personas, tú solo puedes ir perfectamente. Ah, pero puedes llevar maquillaje perfectamente. En vez de máscara, maquillaje. Hombre, siempre y cuando no sea los típicos 3 kilos que se echa más de una. No, me refiero a maquillaje. A ver, técnicamente no se puede decir que... Bueno, te cubre la cara, pero no te cubre la cara. A no ser que te pintes como un yugalo de esos. ¡Mira qué bonita soy! El adulterio sigue siendo un crimen. Sigue siendo. Oh. Ah, o sea, tuvieron que especificar que lo seguía siendo por alguna razón. Está en contra de la ley tirarle una pelota a la cabeza a alguien por diversión. Joder, pero qué aburrido, ¿no? Por diversión. Que si es a matar, queda igual, ¿eh? Mientras no te rías, no pasa nada. Solo tienes que aguantarte la risa. Ala, entonces los vídeos más graciosos de estos de golpes no... Es verdad, solo mi madre está jodido. Pero ¿y si es típico... típico niño que está jugando al fútbol, le pega la patada al balón, rebota contra el palo y le dan toda la boca? Eso es un accidente. Si el resto de la gente se va a divertir mucho. Adrede. La cosa es que tú le tires adrede una pelota a la cabeza a alguien. No creo que puedas multar a la portería. Si está borracho... Por aquello del rebote. Por eso es un accidente. La condena por saltar de un edificio es la muerte. Increíble. Creo que esta es la que más sabe todo el mundo de Nueva York. El suicidio está prohibido en Nueva York. Los neoyorquinos no pueden deshacer un matrimonio por cosas irreconciliables a menos que ambos estén de acuerdo. Este es un poco... Por cosas irreconciliables. O sea, si te vas a divorciar, te vas a divorciar. No, pero, la gracia, por cosas irreconciliables a menos que ambos estén de acuerdo. Si es irreconciliable es que no están de acuerdo, pero tienes que estar de acuerdo para hacer el... Y para eso están los abogados. Para enrevesarlo. Estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Exacto. Una persona no podrá dar un paseo los domingos con un cono de helado en su bolsillo. Oh, no. En su bolsillo. ¿Pero qué gilipollas va a hacer eso? Si está la ley es porque algún tonto lo ha hecho. Y posiblemente provocó algo muy gordo para que esté la ley. Ay, a mí me encanta. Es como, uy, voy a mirarla ahora. Pero, uy, no puedo. Tengo, pero tengo que meterme en el bolsillo y ya mirarlo. Indecencia pública, tal vez. No puedes fumar a menos de 100 pies, aproximadamente 30 metros, de un edificio público. Pies. 100 pies. Con pies. Ah, colegios incluidos. Hombre, es un edificio público. Maravilloso. Y bueno, después de todo este cachondeo de los patos, las mulas y toda la fauna estadounidense... Ha habido muchos animales en este episodio. Sí. Demasiados, diría yo. Teñidos. Sí. Y los que han faltado. Las jirafas, más camellos y cosas de esas. Y jirafas. ¿Qué obsesión con los camellos? Hemos tenido ballenas, mulas, patos, conejos, pollitos, burros... ¿Alces? ¿Alces? Sí, bueno, lo siempre podéis encontrarnos en... Oh, no, porque ni siquiera parece que no salimos ni en Google, en pantanopodcast.wordpress.com. Y los emilios a pantanopodcast@gmail.com. Los emilios. Los emilios. Emilio. ¿Y las emilias? Las emilias también. Ay. Por supuesto, aquí no discriminamos a nadie. Y los emilios, así, con la X donde debería estar la O, la O también. No intentes poner los emilios con una arroba porque eso ya no... No, también será como Emil arroba S pantano. No, no. Bueno, ¿alguna cosa más? Na na na na na América. Na na na na na América. Ya está.